En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos el tiempo de la información deportiva en el 101.4 de la frecuencia modulada en Teleelche Radio Marca en este martes 17 de diciembre. Jornada especial, jornada de Copa del Rey. El Elche ya se encuentra en Segovia para disputar la primera eliminatoria del torneo del CAO ante la Gimnástica Segoviana, un partido que arrancará a partir de las 8:30 de la tarde y que vamos a retransmitir en directo a través del 101.4. El equipo de Pacheta tratará de resarcirse de la derrota en Liga ante Las Palmas con la segunda unidad de futbolistas, es decir, los que están contando con menos participación en la competición doméstica, más los canteranos, que son los que completan esa convocatoria que repasaremos a lo largo del programa. Será una buena oportunidad, por tanto, para ver el nivel competitivo de los jugadores del filial de Sergio Pellegrín, que están también completando una buena temporada en el grupo 6 de tercera división. Pacheta dejó ayer claro que su prioridad es la Liga, aunque también aseguró que no va a tirar ningún partido y que su equipo va a Segovia con la intención de ganar. Así que este es el menú que tenemos preparado para hoy. Arrancamos en este martes de Copa con titulares. Muy buenas tardes. Turno para la segunda unidad del Elche Club de Fútbol en Copa. El equipo ilicitano se enfrenta a partido único a la Gimnástica Segoviana de tercera división en La Albuera esta tarde a partir de las 8:30 en la primera ronda de la Copa del Rey. El técnico Pacheta viaja junto a sus jugadores con la intención de ganar y conseguir el pase a la siguiente eliminatoria. Mira, la intención me la dice el informe que me ha hecho el cuerpo técnico de 30 hojas. Esta es la intención. La intención es ir a Segovia a ganar, como es la intención de todos los días. Y unos días ganas y otros días pierdes. La intención, el trabajo y todo está preparado para ganar. Todo está preparado para ganar. Y luego vas decidiendo quién está en condiciones, quién no de jugar. Dentro de esa lista, como podéis ver, hay jugadores que están un poco justos, pero que les vamos a llevar. A ver si de aquí, de hoy a mañana, están ya preparados. Tienen buena pinta, pero hay jugadores como ha sido Iván o Nuke que no estuvieron para ayer y para mañana van a estar justos, pero los llevamos porque al final, bueno, pues la normativa de que no puedan jugar, tienen que ser mínimo 7 del primer equipo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a ganar a Segovia. Esta es la primera y principal idea que hemos transmitido ya al equipo. Ganar en Segovia, ese es el principal objetivo del Elche Club de Fútbol. El entrenador franjiverde se ha llevado a 18 futbolistas para el partido, 12 del primer equipo y 6 del ilicitano, del filial. Se quedan fuera de la convocatoria Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz, Ramón Folk, Josan, Nino y Claudio Medina, estos dos últimos por lesión. Pacheta confirma que en el 11 titular de esta noche habrá como mínimo 3 jugadores del filial. Va a haber que enterarnos en el 11 inicial, sí. Va a haber alguno. Porque al final tenemos que ver esos chicos que están llamando a la puerta a ver si nos dan el nivel competitivo. Y qué mejor que un partido de estos en los que acoplas 1, 2, 3 o como máximo 4, porque tiene que haber 7, de ficha con el equipo que tú juegas, tiene que haber 7 de ese grupo, ¿no? En este caso 7 del primer equipo, como mínimo. O sea, como mínimo, porque con uno menos sería alineación de vida. Entonces, vamos a ver si hay 1, 2, 3, y si hay el cuarto, tenemos que tener cuidado. Pero 3, es probable que jueguen 3 de inicio, sí. Sí, sí, que participen. Pues habrá que tener cuidado porque la normativa obliga a tener como mínimo 7 jugadores del primer equipo en todo momento sobre el terreno de juego. Así que si Pacheta sale de inicio con 4 canteranos y durante el partido es expulsado alguno de los que tiene ficha profesional, el Elche cometería alineación indebida. Pero bueno, seguro que el entrenador burgalés, lo hemos escuchado, maneja todos estos detalles. Y como digo, hemos escuchado a Pacheta hablar sobre un informe del cuerpo técnico de unas 30 hojas sobre el rival de esta noche, la Gimnástica Segoviana. Así analiza el técnico al cuadro castellano-leonés. Pues mira, este equipo de la Segoviana es un equipo que lleva, creo que son 13 victorias y 4 derrotas, no ha empatado todavía. Es un equipo muy potente de segunda división B, además es de un grupo, digo, de tercera división, del grupo octavo, un equipo al que conozco de cuando yo jugaba todavía allí en tercera, cuando juegan el Hermeño y el Atlético Burgalés. Este es un equipo de una primera capital, este es un equipo que aunque está en tercera división, este es un equipo fuerte, es un equipo duro, es un equipo que en el sistema en el que juega lo domina, y domina el partido y domina las situaciones. Suelen jugar 4-1-4-1, tiene un jugador todavía al que tuve yo en el Numancia, ¿eh? Así es, o sea que estos son es un equipo muy muy potente de tercera división. Que si no estamos atentos, vamos a sufrir en un campo en el que va a haber buen ambiente, vamos a ver cómo está el terreno de juego, porque parece que hoy estaba lloviendo, vamos a ver cómo está todo, y nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una confianza estupenda, va segundo en su liga, y es un equipo que está acostumbrado a ganar, y eso le hace que sea un equipo peligroso. Nosotros tenemos que intentar buscarle las debilidades, pero no vayamos sin tensión competitiva, que entonces sufriremos mucho. Pues el técnico del Elche, Pacheta, que no quiere ninguna confianza para el partido de esta noche. Por otro lado, precisamente anoche estuvo en a todo gol el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que decía esto sobre la eliminatoria de Copa del Rey. Pero bueno, no es prioritario. Hay que reconocer que no tenemos puesto, conforme tenemos, si tuviéramos una plantilla muy amplia, bueno, pues vamos a dar, a ver si. Pero conforme está, hoy día la Copa es un pequeño hándicap para nosotros. Uh-huh. Supone una ruptura en lo que es la dinámica de entrenamiento, partido, etcétera. Entonces, bueno, iremos porque hay que ir, intentaremos ganar porque hay que esto, y a ver si ganamos y tenemos suerte en el emparejamiento siguiente. Pues es lógico, la prioridad del Elche Club de Fútbol, que es la competición doméstica, es decir, la Liga. Así que recomendable también esa entrevista que le hizo anoche Paco Gómez al presidente del Elche en Teleelch, sobre todo porque también dio su punto de vista sobre los nuevos propietarios del club. Hablaremos de la previa del Gimnástica Segoviana Elche y también de la comparativa entre el Elche actual y el del año pasado en Liga y los resultados deportivos que se produjeron durante el pasado fin de semana. Así que vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos. Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc. Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor pasión por el deporte. Máquinas recreativas de última generación. Todas las novedades en máquinas de juego y apuestas deportivas. Recuerda, tus mejores jugadas en Salones Jackpot. En Elche, Espronceda 92, Antonio Machado 16 y en Carrús, Pedro Moreno Sastre 71. Así suena el acelerador del planeta. Y así queremos que siga sonando. Volvo XT60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está. A un precio que no esperas. Más en volvocars.es. Ancara Motor, carretera de Ocaña 4042 Alicante y Sor Josefa Alcorta 35 Elche. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto Moraval. Este martes a las 8 de la tarde en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido de Copa del Rey en directo, Gimnástica Segoviana Elche Club de Fútbol con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Autosuspensión Eduardo, Bares Águila, Talleres Hermanos Bri, Taperías Franja Verde, Mármoles, Formas y Diseño, Salones Jackpot, Mercados de Elche, Ferretería Antonio García, Novo Center, Quiles, Maderera Ilicitana, Eslava 43, Avitel, M. Solers, el hogar del profesional, Vegar, concesionario Mercedes-Benz, Restaurante Espacio, Salones Agulló Alonso y Material Escano. Recuerda, este martes a las 8, Gimnástica Segoviana Elche, Copa del Rey en Marcador. En Las Bayas, Agulló Alonso, nuevo salón de juegos y apuestas deportivas, con el mejor servicio de barra para tomar tus copas, vino, cava, champán, y además tu consumición viene acompañada con una tapa, para ver con los amigos en pantalla grande tus partidos y retransmisiones favoritas. Salones Agulló Alonso, en Las Bayas y en Elche, Diagonal 59. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Pues continuamos a través de la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca, también por supuesto vía online en www.teleelche.es, pinchando en la pestaña de radio en directo, en la aplicación móvil gratuita de Teleelche y también a través de la televisión. La expedición del Elche Club de Fútbol ha viajado esta mañana en el AVE destino a Madrid y en la capital ha cogido un autobús para desplazarse a Segovia, donde se hospeda en el Hotel Los Arcos para comer y descansar. A eso de las 7 y cuarto de la tarde, plantilla y cuerpo técnico se dirigirán al estadio para disputar el partido, que arrancará a partir de las 8 y media de la tarde. Ya su conclusión, regresarán al hotel para cenar y pernoctar. El miércoles, jugadores y staff volverán a desplazarse en autobús hasta Madrid para hacer el camino inverso, coger de nuevo el AVE destino Alicante, con llegada a Elche sobre las 2 del mediodía aproximadamente, y empezar a preparar el último encuentro del año, que será contra el Albacete en el Carlos Belmonte el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde. Nosotros nos centramos en esa previa del duelo copero que se va a disputar esta noche en la Albuera, el estadio de la Gimnástica Segoviana. El Elche, que va a intentar cosechar un triunfo que le permita obtener el billete para seguir vivo en el torneo del CAO. Para ello, la lista de 18 convocados para el partido que ha realizado Pacheta está formada por 12 jugadores del primer equipo y 6 del filial. Vamos a repasarlos. Como porteros se han marchado a Segovia Edgar Badía y Miguel San Román. Este último está previsto que debute por primera vez esta temporada con la camiseta del Elche Club de Fútbol en partido oficial. Defensas tenemos a Tequio, Daniel Ortiz, Nacho Pastor, que es jugador del filial, y Andoni López. En este apartado, en la línea defensiva, casi que podríamos incluir incluso a Manuel Sánchez, que ya lo demostró en el Carranza, que puede jugar perfectamente en el centro de la zaga. Puede ser una de las alternativas que tiene el técnico burgalés de cara al partido de esta noche. Dejar a Nacho Pastor en el banquillo y poner a Manuel Sánchez de central, o subirlo al centro del campo. Como centrocampistas están Nuke Nfulu, ya recuperado de su gastroenteritis, Manuel Sánchez, Gonzalo Villar, Iván Sánchez, que también está recuperado del fuerte hematoma que sufrió la semana pasada y por el que no pudo disputar ni un solo minuto en el partido contra Las Palmas. También ha viajado el máximo goleador del Elche esta temporada, Fidel Chávez, con 7 dianas, el canterano César Moreno y también los jugadores del filial Adrián Molina y Alberto Rubio. En la delantera encontramos a Pere Milla, a Yassin Kasmi, a Mourad y a Nacho Ramón. Por tanto, se quedan en Elche Óscar Gil, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Juan Cruz. Es decir, se queda la línea defensiva titular, que ha jugado prácticamente todos los minutos esta temporada en segunda división. No viaja ninguno de los cuatro. Tampoco viaja Ramón Folk ni Josan, que se unen a Nino y Claudio Medina. Estos dos últimos se quedan en tierras ilicitanas por lesión. Ahora comentaremos más adelante el caso de Nino, porque parece que tiene una pequeña lesión en el gemelo y veremos a ver si llega incluso al último partido del año, que será contra el Albacete. Con los jugadores que viajan a Segovia y teniendo en cuenta la norma que obliga a tener como mínimo 7 jugadores del primer equipo sobre el terreno de juego, el 11 de Pacheta podría estar formado por San Román en portería, Tequio por la banda derecha en el lateral, pareja de centrales para Danilo y Nacho Pastor o Manuel Sánchez. Esa es una de las variantes que puede manejar Pacheta de cara al partido. En la banda izquierda, de forma segura, va a estar Andoni López. El doble pivote puede ser para Nuke Nfulu y César Moreno o Manuel Sánchez. Veremos a ver dónde juega finalmente el cordobés, si es que lo hace de titular. Por la banda derecha, Iván Sánchez. Por la banda izquierda, Alberto Rubio. La media punta sería para Pere Milla. Y arriba jugaría Mourad o Nacho Ramón, que son los delanteros titulares del ilicitano esta temporada y que están cuajando una muy buena actuación, insisto, en el grupo 6 de tercera división. Ayer en la sala de prensa del Martínez Valero habló el técnico José Rojo Pacheta. El burgalés dejó muy claro cuál es la intención en el partido de esta noche en la Albuera. Mira, la intención me la dice el informe que me ha hecho el cuerpo técnico de 30 hojas. Esta es la intención. La intención es ir a Segovia a ganar. Como es la intención de todos los días. Y unos días ganas y otros días pierdes. La intención, el trabajo y todo está preparado para ganar. Todo está preparado para ganar. Y luego vas decidiendo quién está en condiciones, quién no de jugar. Dentro de esa lista, como podéis ver, hay jugadores que están un poco justos, pero que les vamos a llevar. A ver si de aquí, de hoy a mañana, están ya preparados. Tienen buena pinta, pero hay jugadores como ha sido Iván o Nuke que no estuvieron para ayer y para mañana van a estar justos, pero los llevamos porque al final, pues la normativa de que no puedan jugar, tienen que ser mínimo 7 del primer equipo, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a ganar a Segovia. Esta es la primera y principal idea que hemos transmitido ya al equipo. Un Pacheta que también aseguraba que la prioridad de esta temporada, como es lógico, es la Liga, aunque también afirmaba que le gusta ganar incluso los partidos de entrenamiento, así que no va a tirar la copa, va a intentar competirla, pero con las armas de las que dispone en este momento. Se junta todo, ¿no? Se junta todo. Y por supuesto, que no tenga nadie dudas, que mi prioridad es la Liga. La Copa y cualquier partido que me llegue, y más siendo oficial, yo voy a ir a ganarlo. Y cuando juego un partido amistoso, yo voy a ganarlo. Lo voy a ganar con las armas con las que dispongo para ese momento. Y eso es lo que nosotros trabajamos, utilizamos, y usaremos todos los jugadores que estén a nuestra disposición para ganar el partido. Sé que va a ser un partido que probablemente el campo esté lleno, que va a ser un partido que para ellos es un partido, jo, enfrentarte a un equipo de segunda división, yo cuando jugaba en tercera eso era maravilloso. Entonces, va a ser un partido en el que nos van a exigir y vamos a tener que estar atentos, muy atentos, pero debemos ir allí a ganar. Los que van a llegar un poco justos a este partido son Iván Sánchez y Nuke Enfulú. Explicaba el técnico burgalés que su evolución en las últimas horas había sido buena. Hay que recordar que estos dos futbolistas no entraron en la convocatoria para el partido contra Las Palmas del pasado domingo. Pues están bastante mejor los dos, por eso entran en la convocatoria. Iván sigue teniendo ahí un golpe que es muy molesto. Vamos a ver cómo evoluciona de hoy a mañana. Si no está en condiciones, pues se quedará en banquillo, a ver si puede jugar un rato, a ver cómo lo podemos hacer con él. Iván es un jugador determinante, pero al tener un golpe, pues tenemos que tener cuidado, pero no es un golpe que le vaya a acarrear una lesión. El tema de Nino es más complicado, es más delicado. Hoy se le harán pruebas también, porque le molesta. Y Nuke, pues un día más de fuera de la gastroenteritis, esta mañana estaba bastante mejor, entonces mañana esperemos que pueda ser de la partida. Entonces, la evolución es buena, pero van justos. Hablaba Pacheta también de Nino, el cañonero de Vera, que tampoco pudo participar contra Las Palmas, y es que el delantero almeriense tiene un golpe en el gemelo y es seria duda, según explicaba el técnico burgalés, incluso para el último partido del año contra el Albacete. Tiene un problema en el gemelo que le está molestando, por eso le van a hacer pruebas hoy ya para ver exactamente lo que tiene, porque le hemos hecho pruebas, pero ya tenemos que confirmar porque sigue teniendo una molestia, ¿no? Puede ser un problemilla en el sóleo, entonces vamos a ver. Lo que de mucha gravedad no es, pero si tiene una micro rotura o tiene una cosita que solo se ve con grandes aparatos y estas cosas, pues bueno, pues. Pero al final lo que vale es la clínica, y la clínica del jugador dice que no va bien. Pues claro que Nino y Iván Sánchez son dos jugadores que a nosotros nos dan mucha continuidad en el balón. Y cuando tú sufres tres bajas como de un día para otro, pues claro que se debilita el equipo. Se debilita. Siempre que tienes bajas, el equipo se debilita. Y si son jugadores que vienen jugando habitualmente, pues se debilita. Entonces, me parece que has contestado con tu pregunta, has contestado ya a la propia pregunta. Lo de que Nino... Insistía nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca acerca de las opciones que tenía Nino o que tiene de llegar al partido del Carlos Belmonte, y Pacheta decía que a esa hora, es decir, ayer en torno a la una del mediodía, es seria duda el cañonero de Vera para poder participar en el partido contra el Albacete. Al técnico burgalés también se le preguntaba por el rival de esta noche, la Gimnástica Segoviana. Pues mira, este equipo de la Segoviana es un equipo que lleva, creo que son 13 victorias y 4 derrotas, no ha empatado todavía. Es un equipo muy potente de segunda división B, además es de un grupo, digo, de tercera división, del grupo octavo, un equipo al que conozco de cuando yo jugaba todavía allí en tercera, cuando jugaba en el Lermeño y en el Atlético Burgalés. Este es un equipo de una primera capital, este es un equipo que aunque está en tercera división, este es un equipo fuerte, es un equipo duro, es un equipo que en el sistema en el que juega lo domina, y domina el partido y domina las situaciones. Suele jugar 4-1-4-1, tiene jugadores, tiene un jugador todavía al que tuve yo en el Numancia, ¿eh? Así es. O sea que estos son es un equipo muy muy potente de tercera división, que si no estamos atentos vamos a sufrir en un campo en el que va a haber buen ambiente. Vamos a ver cómo está el terreno de juego, porque parece que hoy estaba lloviendo. Vamos a ver cómo está todo. Y nos vamos a enfrentar a un equipo que tiene una confianza estupenda. Va segundo en su liga y es un equipo que está acostumbrado a ganar. Y eso le hace que sea un equipo peligroso. Nosotros tenemos que intentar buscarle las debilidades, pero no vayamos sin tensión competitiva, que entonces sufriremos mucho. Se le preguntaba también a Pacheta si tiene claro cuántos canteranos va a poner en el 11 titular para el partido de esta noche. Va a haber canteranos en el 11 inicial, sí. Va a haber alguno. Porque al final tenemos que ver esos chicos que están llamando a la puerta a ver si nos dan el nivel competitivo. Y qué mejor que un partido de estos en los que acoplas 1, 2, 3 o como máximo 4, porque tiene que haber 7, de ficha con el equipo que tú juegas, tiene que haber 7 de ese grupo, ¿no? En este caso 7 del primer equipo, como mínimo. O sea, como mínimo, porque con uno menos sería alineación de vida. Entonces, vamos a ver si hay 1, 2, 3, y si hay el cuarto, tenemos que tener cuidado. Pero 3, es probable que jueguen 3 de inicio, sí. Sí, sí, que participen. Respecto a la enfermería franjiverde, uno de los que se queda también en tierras ilicitanas es el lateral zurdo Juan Cruz, que por cierto no va a poder jugar contra el Albacete en el Carlos Belmonte porque va a tener que cumplir ciclo de amarillas. Según explicó ayer el técnico burgalés, estaba previsto que fuese Juan Cruz el que jugara el partido de esta noche, pero el lateral zurdo del Elche parece que arrastra en los últimos días unos problemas en uno de los isquios. Escuchamos la explicación de Pacheta. Que tiene un problema, hoy estaba con un problema en el isquio, Juan Cruz, y corremos tanto más riesgo de que se rompa Juan, y creemos que Andoni está en condiciones de jugar este partido, el siguiente y los que vengan. Porque es un chico que es fuerte, es alegre, viene con buena dinámica. Y claro que siempre es un riesgo que juegue un partido que le vas a tener que necesitar al siguiente. Pero ese riesgo hay que correrlo con jugadores que sabes que te pueden rendir y que pueden funcionar y que están en un buen momento. Pero claro que sí, pero meterle a Juan mañana a jugar, corríamos muchos riesgos. Esa es la razón por la que Juan no va, porque en principio teníamos casi previsto que él fuera. Pero tiene una molestia que nos da miedo, y si se rompe, es verdad que llegan las vacaciones, pero si se rompe, cuando te rompes un isquio, es mes y medio, y llevarnos a un jugador así es más complicado. Y las bajas, claro que condicionan, somos una plantilla corta. La semana pasada estábamos todos, hace 2 semanas, antes de romperse Claudio Medina, estábamos todos. Resulta que en una semana se nos caen 4. Pues esto es el fútbol, pero no suele ser normal que te caigan 4, te cae 1, o te puede caer 2, pero 4 no es normal. Y eso pues es lo que nos ha pasado esta semana y nos pasó en otra también, con los medios centros y demás. Entonces, pero el tener una plantilla corta hace que todo el mundo esté enchufado, que todo el mundo esté en buen momento, y nos da las posibilidades de ir poniendo chicos del fútbol base, y chicos jóvenes, con condiciones. Así que yo en ese aspecto estoy tranquilo y estoy contento. Pues Juan Cruz, que se queda en Elche, por lo tanto el lateral zurdo titular para los 2 partidos de esta semana será Andoni López. Por cierto, ayer cuando se llevó a cabo la rueda de prensa previa a este partido de Copa, hay que tener en cuenta que no habían pasado ni 24 horas de ese triste partido que jugó el Elche el domingo pasado en el Martínez Valero, que se adelantó, iba al descanso 2-0 y no consiguió mantener esa diferencia en el marcador para terminar sumando los 3 puntos. Las Palmas le dio la vuelta al Luminoso, así que en ese sentido se le preguntaba a Pacheta cómo había pasado la noche del domingo, porque tal y como se toma él las derrotas, imaginábamos los periodistas que había sido una noche bastante larga. Decía esto el técnico burgalés. Pues mira, ayer sí que me fui, siempre digo que no me autorizan ni a cenar por ahí pero ayer me fui a cenar con un amigo. Y después la noche ha sido muy larga. Son muy largas. No tiene nada que ver la derrota cuando eres jugador a cuando eres entrenador. Igual que os digo que yo disfruto mucho más siendo entrenador y que son las emociones mucho más intensas, las derrotas son de un nivel que me cuesta manejarlas. Me cuesta manejarlo. Y esta mañana hablaba con el cuerpo técnico de cuál pueden ser esas consecuencias de no saber manejarlas, ¿no? Me cuesta mucho porque además hacemos cosas que son muy difíciles, que es abrir el marcador, y luego no somos ese equipo contundente para ser capaces de mantenerlo, ¿no? Es verdad que el rival juega y que te busca dificultades, pero no es fácil digerir las derrotas si llevan su tiempo y su duelo. Y eso es lo que creo que a mí es cuando lo voy manejando, ese duelo es el que me va devolviendo después toda la energía. En esta derrota casi no tenemos tiempo porque hay que ponerse las pilas para mañana. No existe el tiempo de recuperación y el duelo hay que pasarlo muy rápido. Pero son muy duras, sí, las noches, muy duras. Y ya la última pregunta que se le hacía a Pacheta. No hay tiempo para las lamentaciones después de ese encuentro contra Las Palmas, porque esta noche hay partido de Copa del Rey y el técnico de Salas de los Infantes aseguraba que el foco está ya puesto en el partido de esta noche. Tenemos que ser capaces, por eso le decía antes a Monse que aunque hay que pasar estas horas de duelo, hay que agilizarlas. Porque mañana hay que tener todo el foco en Segovia. Hay que afrontar cada partido con la importancia que tiene cada competición y honrar el escudo que tenemos. Tienes que saber la entidad en la que estás. Y por supuesto que lo tendrás que hacer en todos los sitios, pero estamos hablando de una entidad grande, como es el Elche. Y eso, nosotros tenemos que estar siempre preparados para ganar. Este equipo tiene que salir a ganar siempre. Y luego el rival, si te acula, que sea por virtudes del rival. No porque tú seas el que te vas, no. A nosotros, el rival nos acula, cuando nos aculamos es porque nos acula el rival. Nosotros no sabemos meternos ahí. Entonces, cuando el rival te obliga a estar ahí, sufrimos mucho. Entonces, tenemos que salir de ahí. ¿Cómo salimos? A través del balón. Cuando no tenemos el balón, sufrimos mucho. ¿Qué es lo que pasó ayer? Al no tener el balón, sufrimos mucho. Y el rival nos aculó. Pero nosotros no, y menos este cuerpo técnico, menos estos jugadores, que no les gusta jugar en nuestra área. No nos gusta porque no somos contundentes. Entonces no nos gusta. Pero cuando el rival te acula, pues tenemos que seguir aprendiendo ahí. Tenemos que seguir siendo contundente, ser sólido. Lo habíamos hecho muy bien. Los primeros 15 minutos parece que estaban llegando, pero no habían hecho ni una ocasión de gol. Sin embargo, hay una acción que nos desmonta todo. Cuando sufrimos una desgracia, parece que hay momentos en los que queremos que se acabe el partido rápido. El partido solo se va a acabar si sigues haciendo lo mismo. Se te va a ir acabando. Cuando quieres que se acabe muy rápido, generalmente no lo manejamos, ¿no? Pues esas eran las declaraciones de Pacheta en el día de ayer, previas al partido que se va a jugar esta noche a partir de las 8:30. Por cierto, rescatamos también uno de los titulares que dejó la entrevista en A Todo Gol al presidente del Elche, a Joaquín Buitrago, que decía esto sobre cómo encara el club la competición copera. Pero bueno, no es prioritario. Hay que reconocer que no tenemos puesto, conforme tenemos, si tuviéramos una plantilla muy amplia, dice, bueno, pues vamos a dar, a ver si... Pero conforme está, hoy día la Copa es un pequeño hándicap para nosotros. Uh-huh. Supone una ruptura en lo que es la dinámica de entrenamiento, partido, etcétera. Entonces, bueno, iremos porque hay que ir, intentaremos ganar porque hay que esto, y a ver si ganamos y tenemos suerte en el emparejamiento siguiente. Pues esperemos que se cumpla la lógica y que el equipo profesional gane al de tercera división. Es decir, que el Elche se traiga para tierras ilicitanas el billete para poder continuar en este torneo del CAO. Por dar algunos datos más del rival, la Gimnástica Segoviana es un equipo que milita en el grupo 8 de tercera división. Esta temporada suma en las primeras 17 jornadas 39 puntos, con un balance de 13 victorias y 4 derrotas, con 37 goles a favor y 15 en contra. Estamos hablando de una escuadra que este año no conoce el empate, o gana o pierde. Su estadio, la Albuera, tiene una capacidad para 6.000 personas y hoy se espera un gran ambiente en las gradas. ¿Por qué está participando la Gimnástica Segoviana en este nuevo formato de la Copa del Rey? Pues bien, porque el año pasado terminó segundo de su grupo con 87 puntos y fueron eliminados en el playoff de ascenso, es decir, fue uno de los mejores 14 segundos de tercera división, así que se ganó su derecho a participar en la Copa del Rey en esta edición. Por cierto, en el día de ayer la Gimnástica Segoviana en su página web lanzaba un artículo que vamos a aprovechar. Dice así: Manu González, que es el entrenador de la Gimnástica, pondrá en liza al equipo más ambicioso posible para intentar pasar la eliminatoria. González no variará el esquema de juego del equipo e intentará hacer disfrutar a los aficionados con un espectáculo digno de la Copa. Es el momento de disfrutar. La temporada pasada nos costó 87 puntos conseguir la plaza para estar aquí. No es fácil llegar tan arriba en ninguna competición, así que tenemos que estar orgullosos, aseguraba González. Sobre Pacheta, el técnico de la Segoviana reconocía que se trata de un entrenador muy bueno, nos conoce muy bien y aunque el Elche es favorito claro para el partido, nosotros tenemos que tomárnoslo como un partido más y hacer disfrutar a los aficionados. Pese a que no es el Elche el equipo más mediático que pudo tocarle en suerte a la Gimnástica, dice la web del club, Manu no esconde que los levantinos son un equipazo aunque vengan con jugadores menos habituales, son todos futbolistas contrastados. Así que con mucha ilusión afronta el partido de esta noche la Gimnástica Segoviana y por el bien del Elche esperemos que no haya sorpresas y el equipo de Pacheta se traiga el pase a la siguiente ronda a tierras ilicitanas. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con la comparativa y los resultados del pasado fin de semana. Llega una ola de frío en toda la península, con temperaturas bajo cero y fuertes rachas de viento e intensas nevadas. En resumen, hoy será un día bonito. ¿Qué más da el tiempo que haga cuando conduces un SUV de Skoda? Llévate ahora un Kamiq desde 14.900 euros para que cualquier día sea un día bonito. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Auto. Automoción. Desde Teleelche Radio Marca queremos compartir con vosotros en estas fechas los mejores deseos. Y que el 2020 sea un año en el que se cumplan vuestros sueños. Un año próspero y cargado de sonrisas para todos. En el que te contemos buenas noticias. Las que te gustaría escuchar. Desde Teleelch, Radio Marca Elche, os deseamos feliz Navidad. Elche en punta, con José Antonio González. Pues entramos ya en el tramo final del Elche en Punta de hoy. Recordamos que esta noche a partir de las 8, retransmisión en directo del partido de Copa del Rey, es Gimnástica Segoviana, Elche Club de Fútbol, con todo el equipo de marcador, con Paco Gómez, que no ha estado hoy aquí en Elche en Punta porque le ha pillado viajando hacia tierras segovianas. Aprovechamos también, como es habitual, cada martes para hacer la comparativa, para comparar los resultados que está cosechando el Elche Club de Fútbol esta temporada con los que cosechó el equipo de Pacheta en el mismo tramo de jornadas en la campaña anterior. La diferencia se mantiene, esos más 7, porque hay que tener en cuenta que en la jornada 20 de ambos campeonatos el Elche cosechó derrotas. El año pasado perdió 2-1 contra el Tenerife y recordamos ese partido, el pasado domingo 2-3 contra la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, el Elche el año pasado era 17º con 21 puntos, estaba cerquita de los puestos de descenso, ahora es 9º con 28, diferencia de más 7. Las principales mejoras que ha presentado el equipo de Pacheta este año es que gana mucho más partidos, marca más goles y encima encaja menos, así que la evolución es notable. Respecto a la parte baja de la tabla, el año pasado 18º marcando la salvación era el Rayo Majadahonda con 21, ahora lo es el Lugo también con 21, es decir, que esas diferencias se mantienen. Sin embargo, en la zona roja de la tabla, en la 19ª posición, el Extremadura era 19º con 20 puntos y ahora lo es el Tenerife con 18, es decir, una diferencia de menos 2, lo que hace pensar que la salvación este año puede estar un poquito más barata. Hay que recordar que en la temporada pasada con 46 puntos ya se salvaron los equipos de la categoría de plata. En ese sentido, respecto a la zona de playoff, que cada vez la vamos mirando más, el año pasado el Alcorcón tenía 34 puntos y era sexto, ahora es el Girona con 31, una diferencia de menos 3, por lo tanto, si se sigue esta tendencia de puntuación y comparándolo con la campaña anterior, el playoff este año va a estar más barato. Respecto a los cedidos, vamos a destacar que Manu Justo en el UCAM de Murcia fue suplente, salió desde el banquillo en el minuto 56 y no pudo evitar la derrota de su equipo. El Cartagena ganó 2-1 al UCAM de Murcia de Manu Justo. En tercera división tenemos a Jon Íñiguez. Vamos a repasar los dos partidos porque hay que recordar que la semana pasada se nos quedó uno en el tintero al jugar miércoles. En ese encuentro, Silla 0, Alcoyano 0. El futbolista ilicitano fue suplente y entró al terreno de juego en el minuto 46. Y en el pasado fin de semana, el Alcoyano goleó 4-0 en casa al Alcira, con un Jon Íñiguez que fue titular y además marcó un gol en un saque de esquina. Era en esos momentos el 3-0. Destacar que en la próxima jornada el Alcoyano de Jon Íñiguez se va a enfrentar al ilicitano. Eso será el domingo a partir de las 11 en el campo San Fernando de Cos. Y rápidamente vamos a repasar los resultados que nos ha dejado el fin de semana. En tercera división, grupo 6, jornada 17, el ilicitano de Sergio Pellegrín ganó 2-3 al colista del grupo, al Benigánim. En división de honor juvenil, grupo 7, jornada 15, el Elche perdió en casa 0-1 contra el Levante. Aún así, el equipo ilicitano está colocado en la quinta posición de su grupo. En primera nacional, jornada 13, estamos hablando de fútbol femenino, el Elche de Quique Cano empató 2-2 fuera de casa contra el Discóbolo La Torre. En fútbol sala, segunda división masculina, el Irefrank Elche empató 2-2 en la pista del Noia Portus Apostoli. En segunda división femenina, grupo 2, jornada 13, el Joventut de Elche venció 1-3 a domicilio al Hispanic Valencia. En balonmano, mención especial para Jennifer Gutiérrez y para Lara González. La primera es jugadora actualmente del Club Balonmano Elche y la segunda es natural de Santa Pola. Ambas se han colgado la medalla de plata el pasado fin de semana en el Mundial de Japón de balonmano. Perdieron en la final 30-29 contra Holanda. Así que enhorabuena porque han conseguido un hito histórico en el balonmano femenino. En primera división estatal masculina, grupo E, el Elche Paquito Rentacar perdió 23-31 contra el Villa Antonia San Joan. En la Superliga 2 de voleibol, el Granadas de Elche cosechó un triunfo importante en la pista del Boligrau Castelló por 2-3. Y cerramos con el baloncesto en silla de ruedas. En Liga Nacional, el Elche perdió 43-60 en el Toscar contra el Villa de Leganés. Y en waterpolo, segunda división masculina, jornada 9, el Club Waterpolo Elche perdió en su piscina 8-11 contra el Waterpolo Sevilla. Hasta aquí lo vamos a dejar, insisto, esta tarde-noche a partir de las 8, retransmisión en directo del partido de Copa del Rey, Gimnástica Segoviana Elche, con Paco Gómez y todo su equipo. Nosotros volvemos esta tarde y volvemos mañana. Hasta mañana, que paséis muy buen martes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.